Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Hoy, en nuestro episodio número 9, hablaremos sobre la universidad, señalando de antemano que, como es una construcción que data del siglo XI, compleja y de variados procesos, la abordaremos en un ciclo de 4 capítulos. En esta entrega conversamos sobre sus orígenes medievales hasta el siglo XVI para desentrañar los pilares de enseñanza universitaria que continúan hasta hoy y contrastarlos a la luz de la fe. En este programa participamos Joana Rivera, socióloga. Buenos días. Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días. Y José Carrillo Reynoso, que les habla, periodista. Antes de iniciar nuestra conversación sobre los orígenes de la enseñanza universitaria, tenemos una entrevista con Jimena Prado Dañino. ¿Cómo? Hola. Hola. Jimena. Gracias por la invitación. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? La G y la N se transforman en Ñ, Dañino. Dañino, ya. Yeah. Entonces vamos a pedirte que por favor te presentes y nos digas quién eres, cuál es tu profesión y a qué te dedicas. Ya, bueno, mi nombre, como usted me presentó, es Jimena Prado Dañino. Yo soy primero ser humano, esposa, mamá de una niña de 5 años y estudié pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales en la Universidad Católica de Valparaíso. Luego hice un magíster en historia con mención en historia económica y social. Luego de eso hice un diplomado en didáctica en la historia y hace 16 años, poco más, poco menos, me dedico a la docencia en todos los niveles posibles, en enseñanza media, básica, universitaria, programas de talento, preuniversitario. Y bueno, últimamente, hace unos 4 años, he estado en una relación amistosa con medios de comunicación. Eso es muy en resumen a lo que me dedico, a la casa y a enseñar. Qué bueno. Hoy te queremos preguntar si tú tenías una relación con Dios cuando entraste a la vida universitaria. Sí, sí. Yo tuve un encuentro, bueno, más que yo tuve, el Señor me encontró muy radicalmente cuando yo tenía 15 años. Entonces yo cuando tuve que postular a la universidad ya llevaba un caminar en Dios y en la iglesia. No quizás con la profundidad de ahora, ni con el conocimiento, pero sí tenía convicciones bien claras, y en eso me ayudó bastante en la vida universitaria. ¿De qué manera compatibilizaste el estudio de la historia en particular, que es tu área, con Dios? Fue difícil, porque uno puede analizar eso en varios niveles. Uno, como en los horarios y esas cosas. Yo era muy activa en la iglesia y eso me pasó la cuenta los primeros 3 años, porque en el fondo hacer las cosas bien requiere mucho tiempo y dedicación. Entonces yo estaba muy dispersa en muchas actividades y al principio fue difícil compatibilizarlo. De hecho, al final tuve que congelar como las cosas de la iglesia y me empezó a ir muy bien. Mucho de lo que sé bien es de esos años, o sea, de los últimos 2 y medio de universidad. Por otra parte, en cuanto a la fe, no me conflictuó tanto porque yo como fue muy fuerte mi transformación y mi búsqueda de respuesta en el fondo. Yo buscaba muchas respuestas, entonces en eso no me bombardeó tanto la fe. De hecho, muchas veces me bendijo. Por ejemplo, cuando estudié todo lo que es Imperio Romano o medieval, en verdad me dio elementos para entender mucho más profundamente la fe que yo tenía. Y me planteó preguntas que tuve que encontrar respuestas y yo las busqué siempre en la Biblia. Como no me bastó como con el conocimiento humanista de la universidad. Entonces, para mí fue como un aliciente, como una bencina, pero no fue un camino fácil. Fue como decidir seguir creyendo a pesar de. ¿Y cómo fue la relación con los compañeros y las compañeras? Eso fue un desafío. ¿Tuviste amigos no cristianos en la universidad? ¿Tuviste amigos o amigas? Yo soy como amistosa, pero no podría decir que tengo amigos como por todos lados, son contados con los dedos en la mano, pero sí siempre he mantenido una relación cordial con las personas, trato de ser lo más respetuosa y amable posible. Entonces tuve relaciones muy cordiales con la mayoría, porque en historia se da, y probablemente en otras carreras, como el grupo bien reaccionario, revolucionario de la vida, porque bueno, estamos en toda la juventud. Entonces con ellos como era más distante, y sí tuve un par de amigos cristianos. De hecho, uno, hicimos una asociación bien entretenida que duró hasta la tesis, que él era creyente y también muy activo en la iglesia. Entonces como que ahí nos apoyábamos bastante, hacíamos trabajo y tratamos de hacer grupo de estudio bíblico. Y con el resto de los compañeros, cordial. De hecho, recién respondí un mensaje de una compañera que se acordaba de mí y que como me vio en la tele, como, uy, eres tú, no sé qué. Entonces siempre he tratado de ser cordial. Eso ha sido como la marca distintiva. Ya, esta es la pregunta de nuestro podcast. Uh-huh. ¿Puede identificar los puntos de encuentro entre la metodología universitaria y la palabra de Dios? Y también sí, mencionar las divergencias. Perfecto. No, muy buena pregunta esa. Esta pregunta yo no la podría haber respondido en esa época. La verdad que en mi caminar y todo eso he ido profundizando mucho más como los fundamentos metodológicos y de fe. Entonces, esa pregunta me hubiera costado, aun cuando me acuerdo que tuve que dar un examen, me preguntaron cuál era mi historiador favorito y yo respondí que era Lucas. Y ahí argumenté con en el fondo las ideas que tenía en este momento, que me las jugué porque en el fondo todos respondían otras cosas, pero no alguien bíblico. Pero, y me fue bien, gracias a Dios, porque estaba bien argumentado. Ahí sí, la historia es una ciencia que me encanta, de hecho, por eso la elegí, que tiene que analizar muchos aspectos, economía, filosofía, sociología, todas las IAs posibles, además de los ramos de pedagogía y geografía. Entonces es un poco lo que me pasa cuando leo la Biblia. La Biblia hay que leerla, lo que dice, pero a quién lo dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, dónde lo dice. Y es un poco las preguntas que se hace el historiador. Y de hecho tiene un punto en común, que es la hermenéutica y la mayéutica, que en español sencillo son el texto por dentro y por fuera, y la intención del autor. Entonces ahí yo encuentro muchas cosas, que en esa época no estaba tan clara, la verdad. Y las divergencias, hay una muy profunda que yo me di cuenta muy tarde y que me ayudó como a hacer distinciones. De hecho, este año y el año pasado estaba estudiando mucho sobre cosmovisión bíblica, porque la historia es profundamente racionalista y profundamente evolucionista, aun cuando no lo diga, pero uno ve cómo se plantea las edades, por ejemplo, las divisiones y ciertas formas de explicarla que van como en dirección opuesta un poco a veces al concepto bíblico de la humanidad y de las nociones antropológicas. Entonces, yo cada vez que me aproximo a un tema, por eso busco muchas versiones, porque tiende a ser muy optimista con la naturaleza humana. Y cuando uno rasca un poquito la superficie, a veces siente que es como se da vuelta en lo mismo, o vamos a veces un poco peor, hay cosas buenas que se transforman en malas. Entonces ahí está la divergencia. En el fondo, las nociones antropológicas profundas del ser humano, ahí sí que son radicalmente opuestas. Entonces es un ejercicio bonito, porque en el fondo no puedo comprarme todas las interpretaciones ni las descripciones de los procesos. Te doy las gracias por tu respuesta, Matías, pero por último te quiero invitar a enviar un mensaje desde tu experiencia a profesionales o estudiantes universitarios que aún no conocen a Dios. Perfecto. Bueno, primero, que conocer a Dios es lo mejor que puede pasar. Puede parecer sin sentido, irracional, sobre todo en esta época que usted está estudiando en la universidad, que parece todo tan nuevo y que está realmente en una situación de privilegio. Somos muy pocos los que podemos acceder a esta educación, a dedicarnos casi tiempo completo a estudiar. Yo, de hecho, soy primera generación de mi familia con estudios de grado y posgrado universitario, así de potente y así de privilegiada siempre me he sentido. Y uno es que están en la cima del mundo, pero no es lo último, no es lo más importante. Lo importante es hacer las cosas bien, porque esta es la época de adquirir muchos de los conocimientos que va a utilizar por el resto de tu vida. Después vas a seguir revisándolo, profundizándolo, pero dedique harto tiempo en ser un aprendiz bueno. Yo me daba pena porque yo sabía el esfuerzo que estaba haciendo mi papá y no podía, por ejemplo, imaginarme invirtiendo horas en una carreta, en una fiesta, sino que yo sabía que yo estaba ahí y tenía que poner bien los fundamentos. Entonces, entender que la universidad es un privilegio, porque además tú puedes aprender lo que te gusta, lo que elegiste, y dedicar una tarde, una noche, en mi caso, yo siempre estudié a la noche, completa a aprender. Es una de las cosas que extraño un poco de esa vida, de sentarme a tener que leer las fuentes, analizar, y es un privilegio, porque muchos, de hecho yo después tuve que empezar a trabajar un poco, y siento que ahí se debilitó un poco mi aprendizaje, porque a veces tengo que re contra repasar para cosas que se supone que tendría que haber aprendido en esa época. pero bueno, pasan muchas cosas también. Así que, en resumen, está en la cima del mundo, es un lugar privilegiado, muy bendecido, muy desafiante, y hágalo bien. Te queremos agradecer, Jimena, tu participación en el podcast Profesión de Fe. Gracias a ustedes. Eso, muchas gracias por las palabras que nos has dado. Es nuestro espíritu de ver cómo los profesionales pueden vivir con una relación con Dios también. Sí, muchas gracias, que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones para ti también. Gracias. Vamos a continuar con el tema que tenemos para hoy, que ya lo dijimos ya, que vamos a ver los orígenes de la universidad, porque en estos capítulos que hemos tenido anteriores, fuimos de a poco volviendo así como a los orígenes, porque lo que queremos saber nosotros es la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. Entonces, nos vamos a enfocar durante estos cuatro capítulos en el pensamiento universitario, en el sentido de saber de dónde proviene la universidad como tal, para que podamos después comprender con mayor detalle los pensamientos universitarios de la actualidad. Entonces, primer tema del capítulo: ¿cómo y cuándo se crea la universidad? ¿Ya? Y contrario a lo que uno por cultura general podría haber suponido, o supuesto, mejor dicho, la universidad no se creó en la Ilustración, sino que antes de la Ilustración, y se podría pensar también que la Ilustración proviene un poco de que existieran universidades. La universidad moderna tiene su origen en las Universitas Magistrorum et Scholarum, así de Scholarium, así se dice, ¿no? Sí. De los siglos XII y XIII, donde las universitas eran conjuntos de personas que venían de distintos países y se juntaban a estudiar, y dentro de esas personas estaban los magistrorum, que eran los profesores, y los scholarium, que eran los estudiantes. Y todos ellos juntos formaron un gremio, que era lo que se estilaba en ese tiempo, que vendría a ser las universitas. Y viene de un desarrollo de las escuelas catedralicias y monásticas, que es lo que quiere decir que se juntaban en la catedral, que no eran como las catedrales de muchas personas, quiero decir, multitudinarias de la actualidad, sino que eran más bien pequeñas. Y ahí como que les prestaban una salita, claro, y empezaban a estudiar las personas que buscaban conocimiento. Para retrotraer este tema e ir un poco desarrollándolo, quiero leer la definición de hoy de la Wikipedia de qué es una universidad. Dice: es una institución académica de enseñanza superior e investigación que otorga títulos académicos en diversas disciplinas. Se puede ubicar en uno o varios campos. Lo bonito y lo como que le cambia un poco la percepción de las universidades que conocemos hoy es que originalmente no eran edificios, sino que eran grupos de personas que se juntaban a estudiar. Y ahora le abro a la Joana para que hable de este punto. Sí, estoy por acá. También tengo esa fuente, que es la primera que se habla de que las universidades, bueno, los orígenes históricos son las universidades medievales europeas, como instituciones educativas de la cristiandad latina en la Baja Edad Media, que sustituyeron a las escuelas palatinas, monásticas y episcopales existentes desde la Alta Edad Media. Comenzaron a fundarse en distintas ciudades de Europa Occidental a partir aproximadamente de 1150, en el contexto del renacimiento del siglo XII. Estamos hablando que justamente antes de la Ilustración existieron las universidades medievales, que no eran lo mismo que lo que conocemos ahora, como la definición tal cual como tú diste, pero ese es el origen, ¿ya? Está ligado a las instituciones, digamos, de alguna u otra manera cristianas, latinas, ¿ya? más que nada se establecen como un modelo de enseñanza superior que se prolongó durante el tiempo, durante la historia, determinando y estructurando el funcionamiento de las actuales universidades modernas y contemporáneas, y se extendió luego por todo el mundo. Las universidades medievales eran comunidades de los maestros y los estudiantes, que aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación y producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. Eso se refleja en las crisis en que estuvieron envueltas y por las intervenciones que sufrieron por parte de ambos poderes, el político de reyes y emperadores y el eclesiástico de papas, obispos y órdenes religiosas. Las primeras universidades de la Europa cristiana fueron fundadas en Italia, en Inglaterra, en España y en Francia para el estudio del derecho, la medicina y la teología. Eso es como un poco la introducción histórica que yo encontré como fuente secundaria de investigación. Recordarle a los auditores y auditoras que nosotros en este siglo XXI hemos tenido que tomar la máquina del tiempo, que son los textos, y viajar e investigar y analizar un poco, porque recordando que el primer programa que hicimos, que es una profesión de fe, que es ser un profesional hoy día, para ir entendiendo, profundizando y comprendiendo por qué siendo profesionales, hoy en día nosotros hemos además elegido hacer este programa, y para que quede más claro para todos el propósito, que es hablar de la palabra de Dios y ver que la profesión que hoy día ejercemos y que nos permite y nos sustenta en la vida natural y cotidiana tiene un asidero, que es la palabra de Dios, la fe, lo trascendente, lo divino. Entonces, desde esta perspectiva hemos tenido que viajar en el tiempo, digamos, un poco hacia atrás para hacer este programa, porque el ciclo pasado estuvimos hablando de Lutero para poder entender a Max Weber, de dónde él había sacado su fundamento explicativo, y ahora estamos hablando de la universidad, buscando un poco cómo tiene este origen y este desarrollo para entender hacia dónde nosotros hemos llegado en el siglo XXI, en una línea espiralada de tiempo, con altos y bajos, con conflictos y resoluciones. Entonces, cuando hablamos de que se generó en la Edad Media, no es en plano en la Edad Media. Recordar que por lo menos en Europa, lo que la gente estaba viviendo y lo que nos ha llegado a nosotros como parte de la historia, era una Europa de lo que hoy día conocemos como una Europa rural, ¿ya? Y por lo tanto las construcciones y la forma de entender y desarrollar el cotidiano no tenía ningún paralelo a lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, las mayores edificaciones eran el castillo, el del señor feudal, y las iglesias, que eran los edificios más altos que representaban el poder. Y en ese momento también, en lo que consideramos la Edad Media, este poder, estos poderes, estas que también se llamaron dos espadas, estaban en una continua disputa, porque el rey, que era el soberano del territorio y de quienes lo habitaban, ejercía dominio y dirección, pero también los religiosos, el papa, los clérigos, también ejercían poder e influencia sobre quienes habitaban. Y en un momento empieza a generarse cierta tensión, ¿ya? Y ustedes van a revisar los libros y hay un conflicto que se llama las dos espadas. Por un lado, sí, esta tensión también se debe a que como no la iglesia cristiana, si lo queremos llamar así, que está descrita en la en los hechos de los apóstoles y después pasa por la paz romana hasta que Bizancio logra hacer que él se convierte al cristianismo y le da cierta estabilidad a las personas cristianas y se empiezan a organizar de una manera determinada. La iglesia no tenía una claridad en su organización y comenzó a avanzar con aciertos y errores. Y entre esos aciertos y errores, en este tiempo la vida monacal también tenía alguna incongruencia, llamémosla así. Y entre eso era que los mismos monjes tenían un tema entre el celibato y la castidad. Principalmente se llamaba del celibato. Yo quisiera compartir que cuando estudiaba teología había un ramo que se llamaba moral fundamental. Mi profesor nos explicó que el voto de celibato significa que uno no se casa, que es muy distinto al voto de castidad, que significa que uno no va a tener una comunión íntima con otra persona, una comunión sexual, ¿ya? Y el voto de castidad, si yo soy una religiosa, no voy a estar en contacto íntimo con un hombre, y si soy un religioso, no voy a estar en contacto íntimo con una mujer. Esa es la diferencia entre el voto de castidad y el voto de celibato. De hecho, muchos sacerdotes hoy día, especialmente los diocesanos, hacen promesa de celibato, no voto, una promesa. Entonces, en ese tiempo, el voto de celibato era así como hoy día diríamos a la chilena. Se hacía, pero no se hacía tampoco, ¿ya? Y eso empieza a generar tensiones y conflictos y murmuraciones entre quienes no estaban en el monasterio. Entonces, en los monasterios, además, que era el lugar donde se enseñaba la doctrina cristiana y también algunos libros de historia, estos grupos pequeños empezaron a trasladarse de un lugar a otro. Y en este trasladarse de un lugar a otro para ir aprendiendo, se fueron formando de a poquito, de manera incipiente, casi sin saberlo, las universidades. Yo tengo el propósito de compartir con quienes nos escuchan que las cosas no son de un día para otro. Tienen un proceso y estos procesos generalmente son íntimos, silenciosos y no terminan como lo proyectamos, digamos. De hecho, por algo ahora estamos hablando de la universidad, para que entendamos que el proceso de la universidad no fue algo que fue conversado, meditado, sino que fue surgiendo, y en este surgimiento en algún momento se dieron cuenta de que estos grupos tenían una dinámica propia y le llamaron universitas porque se empezaron a juntar en un determinado territorio personas que venían de distintas localidades, llamémoslo así, con otros idiomas. Y como en ese tiempo la lectura obligatoria era solo en latín, a través del latín, de ese lenguaje, ellos comenzaron a entenderse. Y se llamó universitas por eso, porque como venían de tantos lados distintos y se juntaban estos grupos, y el latín los unificaba en el entendimiento, quedó la palabra universidad como un término, digamos, mayoritario o neutral. Entonces, ¿a dónde iban? Los universitas iban a juntarse a un determinado lugar para aprender. Estaba generado ya. ¿Aquí? Hola. Sí. Sí, ya. ¿Algunos complementos como a esta súper completa exposición? Ah, gracias. Precisamente universitaria. Porque se puede acceder como a este conocimiento universal que serviría para todos. Y efectivamente es un fenómeno que parte de la Edad Media, es muy rural, eso es súper bueno entenderlo, y también profundamente ligado a la vida monástica. Y en los finales de los siglos medievales también la universidad resurge con mucha fuerza, en el fondo el monasterio que le presta estos servicios de educación, como más técnica, conocimiento más profundo. Cuando se resurge la ciudad, ahí es donde viene la gran desarrollo de las universidades. De hecho, hay universidades más antiguas que toda la historia de Chile, porque uno lo rastrea ahí en esos siglos noveno, décimo, onceavo y de ahí en adelante. Entonces, tiene mucho que ver con la complejización de las ciencias, y hay un clásico prejuicio que uno siempre tiene que desmontar, que la Edad Media es oscura. No lo fue, no lo fue. De hecho, en los monasterios estaba el conocimiento de los grandes clásicos y de las ciencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está el resurgimiento urbano, y con esto surgen otras nuevas profesiones en el fondo, y por eso ahí se necesitan las personas que saben, que compartan sus conocimientos. Por eso nace a la luz de la iglesia, al alero de la iglesia, literalmente al lado de la iglesia. Las primeras escuelas, las primeras universidades están a la sombra de la iglesia, porque en el fondo en los monasterios es donde por siglos se conservó todo el conocimiento y tiene su gran expansión y este toque como no tan cercano a la iglesia y crítico a la iglesia, cuando en 1453, producto de la caída de Bizancio, muchos sabios griegos se van con los manuscritos griegos, y ahí entonces está todo el renacimiento de la sabiduría greco-romana con toda esta visión antropocéntrica. Pero antes de eso era el monasterio como depositario del saber, que lo empieza a compartir. Por eso la madre de las ciencias le llamaron a la teología, porque de ahí surgían otras cosas, además de incluso la ciencia. Así que en este sentido esta disociación entre ciencia y fe es muy tardía, como muy bien ustedes decían, es la Ilustración, cuando ya se establece este divorcio bastante artificioso. Bien, y también para seguir complementando lo que estaban comentando sobre este surgimiento de las universidades, hay que empezar a pensar también en los insumos de los estudiantes. O sea, para partir, claro, es cuando una sociedad tiene los recursos suficientes como para sostener a personas que se dediquen a estudiar para después, o como una inversión a largo plazo, ¿cierto? Entonces yo puedo dejar a que esta persona de mi familia vaya, viaje, viva en una ciudad por varios años para que después vuelva hecho un profesional. Y eso significa una inversión grande económica, pero nos gustaría también que nos imagináramos que en ese tiempo todavía no se inventaba la imprenta, y de hecho ni siquiera el papel era conocido en Europa. Entonces el tema de los libros también era un poco escaso. Yo busqué aquí en la Wikipedia sobre los libros, y por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo caro que podían ser, por ejemplo, en el siglo XII, un ejemplar de la Biblia y otras cartas de San Jerónimo eran poseídos en común por varios monasterios de España. Otro caso, el abate Lebeuf menciona una colección de homilías por las cuales se dieron en Bretaña en el siglo XI 2000 carneros y 3 mollos de grano. Y en general, porque consideren que para que existiera un libro para estudiar, se tenía que copiar entero a mano. Y también el tema de la copia era algo que era bastante artístico, no lo hacía cualquier persona. También había una profesión que se dedicaba a eso. Y la universidad, o más bien estos grupos universitario, conjunto con la llegada del papel a Europa, empezaron a crear formas de copiar los manuscritos, una forma que se llama pesia. Entonces seccionaban el libro en distintas partes y generaban un manuscrito para irlo copiando más rápido. Entonces podían varios copistas estarlo copiando al mismo tiempo, porque cada uno se dedicaba a copiar un capítulo, por decirlo así. Y eso formó toda una organización en torno a copiar los libros, y también a que los profesores, como nuestra cátedra, al menos yo cuando soy del tiempo de las fotocopias, entonces los profesores igual, como no habían como el mismo libro para todos, seleccionaban capítulos de distintos libros y nos daban así como la lista, y después el caballero de la fotocopiadora ya lo tenía y uno se lo encargaba, y para todo el semestre tenía los capítulos que necesitaba leer. Ellos ya lo hacían en ese tiempo. Los profesores elegían las partes que necesitaban que los estudiantes leyeran y hacían estas pesias y se copiaban y después se arrendaban. Así que eso es como el proceso que después ya, con la llegada de la imprenta, que está aparejado también a la universidad alemana, ¿cierto? Todo esto fue la creación de una nueva economía que es la del libro, que es como uno de los insumos que se necesita para aprender. Antes de eso, si bien habían libros y estos conocimientos en los monasterios, la educación más en general era oral. Bueno, sigue siendo un poco así, porque el profesor necesita hablarte las cosas para que uno le vaya quedando, y es parte de eso. Joana, ¿está ahí? Sí, sí estoy. Estoy escuchando lo que están, también leí sobre lo mismo, el tema de cómo iban de alguna u otra manera recopilando, acumulando y conocimiento entre la enseñanza, el proceso de enseñanza y también los debates y la investigación. Se hacían copias, como decía José, en los rollos de cuero de carnero y se iban, ¿cierto?, haciendo pecias, siendo que de una manera para hacer circular y transmitir entre el cuerpo del alumnado o de los estudiantes estos conocimientos, plasmándolos, ¿cierto? Porque eran como una especie de grandes tesoros los libros, que ya en esta época de la era de la información y digitalización de los libros digitales, pensar que los libros eran un tesoro, los libros, digamos, físicos. Entonces no había mucho acceso desde el principio a eso. Y luego, poco a poco, se fue ampliando eso del acceso a los libros y también se fueron creando libros de la universidad y de las mismas especias que creaban los alumnos. Eso va siendo como un producto del proceso de aprendizaje e investigación. Esa es mi opinión. Quisiera agregar a lo que dice Joana, llevándolo como hoy día, saltando en el tiempo al siglo XXI. Si estás en la universidad o ya eres profesional y a veces sientes que no cuentas con todos los recursos, este programa, digamos, y este proceso histórico que estamos compartiendo contigo es para que comprendas que en general no todos los grandes acontecimientos de la historia, ni siquiera las personas que han logrado trascender en la historia, siempre tuvieron todos los recursos para hacer las cosas. Las personas en ese tiempo, por supuesto, estudiaban a vela y hablaban entre ellos y había que tener silencio porque el que no escuchaba, digamos, se quedaba sin la información y luego que se llama este sistema escolástico, había que responder y debatir lo que el profesor estaba planteando. Por lo tanto, aquel que era tímido, digamos, tenía que aprender a sacar su voz y su personalidad para poder compartir y debatir estos conocimientos. Dios me dio el privilegio de estar en dos universidades. La primera que estuve en Valparaíso, en Chile, lo hablábamos con José el otro día. Nosotros casi no usábamos fotocopias, teníamos la oportunidad de que había libros, por supuesto no sobraban, pero había libros para la mayoría de los estudiantes. Además, la carrera de teología no era una carrera con mucha demanda, entonces había libros. Sin embargo, después, cuando cambié de universidad, en esa universidad no había libros y lo que más habían eran fotocopias. Y eso también hablaba de que todavía la universidad no tenía el financiamiento suficiente ni los recursos para, y uno finalmente, la fotocopia era el tesoro que uno podía tener, y a veces no tenías ni siquiera para las fotocopias, tú tenías que conseguírtela y esperar que tu compañero o tu compañera leyera la fotocopia y te la prestara. Y si eso aún no era posible, porque yo lo experimenté, a veces tenías que conseguirte el resumen de la fotocopia. Entonces, si estás viviendo en un proceso donde tu computador en este tiempo, y tienes como mi sobrina Camila, que tiene un computador pequeño donde ella estudia sus clases en la actualidad, que son por internet producto de la pandemia, o mis sobrinos, que son, hay un computador para dos estudiantes y se tienen que a veces dividir el computador, un día te toca a ti y otro día me toca a mí y al otro le toca en el celular. Eso forma parte, digamos, del proceso universitario, desde sus orígenes. Entonces, no sienta, ojalá, resentimiento, enojo, rabia, porque no tienes todos los recursos. Pocas personas los tienen en algún momento. Y el recurso que tienes, a ese recurso, digamos, sácale el jugo, utilízalo, valóralo y compártelo también. Eso. Eso yo quería compartir. Continuamos entonces con los siguientes puntos, que ya hemos abordado varios, que los fuimos hablando, y vamos a pasar a que en algún momento, cuando nosotros, ahora voy a nombrar la lista de las primeras universidades, por ejemplo, para que la Universidad de París, lo vamos a poner a Robert de Sorbona, que fue un clérigo, ¿cierto?, que participaba junto al rey ahí en Francia, que tuvo la idea de hacer un colegio para los estudiantes y crear entonces, a partir de lo que esa idea que tuvo, el primer edificio de la Universidad de París, que su año de fundación se data del 1150 y que recibe su título de universidad en 1256. Bueno, gracias a eso se empieza a tener esta idea por parte de los reyes, y también con la vista buena del papado, que había venido promoviendo que su sacerdote y todos los miembros del clero fueran gente culta, que haya estudiado, porque como decía Varinha antes, ese tema de que los políticos de ese tiempo, que los reyes, toda la gente que estaba en el poder, intervinieran en los puestos, en el nombramiento, por ejemplo, de los obispos, en las elecciones del Papa, hacía que muchas veces se pusieran a personas que no tenían estudios y que tampoco eran sacerdotes en puestos que tenían que ver con eso, con la fe. Y para sanear eso se hizo la que se llama la Reforma Gregoriana, que finalmente provocó que la Iglesia Católica viera con buenos ojos y les diera visa y formara parte también del derecho canónico, los protegiera de alguna manera a los estudiantes y a los profesores de lo que llamó las universidades. Entonces se empiezan a, como les dije recién, recibe el título de universidad, quiere decir que tanto el rey de su país como el Papa le habían dado la autorización para hacer un gremio con todas las de su ley. Entonces, para que hagamos así como un recorrido entre las primeras universidades, voy a nombrarles la lista. La que se considera la primera universidad es la de Bolonia en Italia, y es ahí donde se empiezan a hacer estas tesis y también donde las fábricas de papel, por decirlo así, digamos que eran talleres, pero cuando se empieza a llegar esa idea de hacer papel de lino y de algodón, se instaura, ¿no?, que el primer papel de Europa estuvo primero en España. Y la segunda se considera la de Oxford, pero en próximos capítulos vamos a hablar sobre ella en particular. La de París, que les dije recién, y después viene la de Mónida, Vicencia, todo esto en Italia. Luego, ya en 1208, Cambridge. Y las de España, la Universidad de Palencia en 1208, que es la precursora de la Universidad de Valladolid. La de Salamanca de 1218, que viene de las escuelas de la catedral, que podría retrasarse ya hasta 1130. Y la Universidad de Padua en Italia, de Nápoles, Federico II en Italia, de Toulouse, Francia, de Valladolid, España, de Murcia en España. Sí, como ven, España, Italia y Francia fueron los precursores. Y ya mucho después podemos nombrar en 1290 a Portugal, Y ya la primera universidad en fundarse en Latinoamérica a través de los reyes, no porque había un grupo de estudiantes, sino porque era la forma que ya se había institucionalizado de estudiar para ser profesional, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se llamó entonces la Real Universidad de Lima. Bueno, antes de eso me la salté, está la Universidad Alemana de Heidelberg y la de Viena, que fueron fundadas en 1365 y 1386, que nos interesan porque esa idea de los príncipes alemanes de crear universidades nos da el paso para que nuestro Lutero, que hablamos en capítulos anteriores, pudiera estudiar también en una universidad. Ya. Joana, ¿quiere aportar algo con este punto de las universidades ya como edificios? Interesante cómo surgen todas estas universidades al alero de tanto de los poderes políticos como de los poderes eclesiásticos. Y como que florecen, ¿cierto? Muchas, llegando incluso a Latinoamérica. Me impacta ya desde el año 1551, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Es como, de alguna u otra manera, se va expandiendo este modo de enseñar, este modo de aprender, y el estatus también, ¿cierto? Porque en algún, estábamos comentando el tema de los recursos, y en algún momento leí de que muchos estudiantes empezaban a estudiar y muchos no se titulaban, y eso era a nivel, digamos, cuando surgieron las universidades, en ese proceso como de maduración, y me recordó mucho lo que nos sucedía en las universidades cuando yo estudié en los años 90, que también pasaba lo mismo, muchos entraban a la universidad y pocos terminaban, y no tenía que ver con más que con otra cosa que con los recursos materiales, ¿cierto? Es importante destacar esto porque se argumentaba que muchos no se titulaban porque no tenían los recursos, no porque no podían estudiar, sino que no tenían los recursos para dar como el cierre como se esperaba en cuanto al estatus social del acto, por decirlo así. ¿Y qué más? Que se comienzan a expandir, llegando a Latinoamérica. Primero se nombra Estados Unidos, sí. Y dentro de, no sé si en esta ocasión se van a tocar las universidades chilenas, pero se nombra la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Santa María y la Universidad que era de Artes y Oficios, que es la universidad, la actual Universidad de Santiago, ¿cierto? Y hacer el alcance de que siempre estuvo esta como, desde el origen hasta por decirlo así, la divergencia entre lo que es el querer contraponer, pero ya a esta altura se han unido, lo que es la teoría y la práctica, ¿cierto? La pertinencia de cada escuela o en qué énfasis le daban en sus orígenes, ¿cierto? Y eso daba la distinción, por ejemplo, cuando se comienzan a expandir a Estados Unidos, algunos le llaman college o escuela o facultad, ¿cierto? O instituto, academia, corporación universitaria, fundación universitaria, colegio mayor, fundación de estudios superiores. Y que antiguamente los chicos a los 14 años comenzaban en estos estudios generales, ¿cierto? Estos estudios generales que eran como 7 ramos más o menos que tenían que ver unos con, digamos, por decirlo ahora, con el área como humanista y el otro el área más matemática. 14 años, estamos hablando de cuando acá, en esta época, en nuestra época, los chicos comienzan, los adolescentes ya en la enseñanza media, ¿cierto? De los 14, 15, 16, 17 años en la enseñanza media, ¿cierto? Y se habla de que habían, por ejemplo, las carreras que más se impartían tenían que ver con medicina, teología, derecho. eran las tres principales carreras, tanto derecho canónico como derecho, no sé cómo decirlo, civil, pero eran las más necesitadas o que más se impartían, y la más larga, si no me equivoco, llegó a ser teología, que como dijo nuestra invitada Jimena Prado, fue la madre de todas las otras ciencias, ¿cierto? Que abrió, digamos, de alguna manera el tema de las IAS. Entre ellas están las partes desde la filosofía, psicología, sociología, etc. Me gustaría agregar dos cosas. Primero, en la universidad hay un programa o plan de estudio, y lo que repasamos y descubrimos, por ejemplo, que el plan de estudio de las primeras universidades se dividían en dos niveles. Uno que se llamaba el trivium, es decir, tres, que comprendía los ramos de gramática, de lógica y de retórica. Y el segundo, que era el quadrium, que tenía cuatro ramos, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Esos eran los ramos base que tenía que tener todo universitario antes de después pasar al derecho canónico en ese tiempo, y después fue la medicina y la teología. Entonces, los niños o las personas que estudiaban en ese tiempo, esa eran su malla curricular o su plan de estudios para ir donde el rey y pedirle una licencia, de haber dicho, mire, yo terminé de estudiar, y el rey te daba una licencia, un papelito que lo escribía en cuero y decía, Francisco de Valladolid terminó su ramo no sé qué y ahora es licenciado de la universidad. Y con esa licencia tú ibas a las distintas cortes o reinados y decías, yo soy licenciado, y te conseguías un trabajo como de asesor, de que le escribían las cartas al rey, de orador. Esos eran tus primeros trabajos en ese tiempo como licenciado. Pero yo, me parece que soy así como el lado del cominillo y de la murmuración, ¿ya? De las anécdotas. ¿Cómo le llamamos? No es, ¿cómo cuando hablan de los personajes de la televisión? No me acuerdo en este momento. La farándula. Como, claro, la farandulera. Quiero contarle que en el año 1229 hubo la primera huelga de estudiantes universitarios, y se trató nada menos y nada más que por lo mismo de siempre. Hubo un carnaval y los estudiantes, entusiasmados con el carnaval, ¿sí?, se tomaron algunas botas de vino de más y, por supuesto, hicieron desmanes, no dejaron dormir a los vecinos, ¿sí? Y deben haber hecho, no sé, a lo mejor se comieron un corderito sin permiso, porque después del proceso del alcohol viene el hambre y el cansancio. Y en ese tiempo las personas que vivían en ese lugar los echaron fuera. Echaron fuera a los estudiantes por su mal comportamiento, y ellos hicieron una huelga. ¿Por qué hicieron una huelga? Porque, como hablábamos delante, antes de que se creara la estructura universitaria como edificio propio, y ellos iban de un lugar a otro, cuando llegaban a un lugar, significaba que pagaban por una posada, lo que hoy día llamaríamos una pieza, un arriendo, ¿ya? Y en una posada vivían varios estudiantes. Entonces la señora, la dueña de la casa, con eso generaba recursos extra. Ellos tenían que comer, en ese tiempo le llamaban taberna, hoy día le llamaríamos un restaurante o una cocinería, iban a comer ahí, y empezaron a generar recursos a esos lugares. Y en algún momento, como generaron recursos, descubrieron que ellos ya tenían un poder social de influencia, y como lo echaron del lugar por su mal comportamiento, ellos hicieron una huelga. Y dijeron que si no lo aceptaban en ese lugar, ellos se iban a ir. Entonces, la primera huelga estudiantil ya es del siglo XIII, en el año 1229. Esos querían, son mis aportes casi de chascarros universitarios del primer tiempo. Pero importante, muy importante para la cohesión de los de los estudiantes. De los estudiantes. Es algo que no ha cambiado, pero lo vamos a abordar en profundidad en capítulos posteriores, sobre todo cuando veamos el siglo XX en las universidades, porque ahí ya los estudiantes quieren intervenir en cuál es el rol de la universidad en la sociedad, ¿no? Pero antes de eso, antes de llegar hasta allá, como para después pasar a las conclusiones del capítulo, vamos a ir a la palabra. Amén. Y vamos a leer esta vez en la traducción al lenguaje actual. Trajimos para hoy del libro de Daniel. Primero voy a leer del capítulo 1. Son dos citas, la primera del capítulo 1 del 3 al 5 y después voy a leer a Daniel también, pero el mismo capítulo 1 del 17 al 20. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque aquí encontramos a unos estudiantes que se preparan en toda ciencia, entonces voy a leer. Daniel 1 del 3 al 5. El rey Nabucodonosor quería tener a su servicio gente joven y bien parecida, que no tuviera ningún defecto. Además, deberían saber de todo. Por eso ordenó que, de entre los prisioneros israelitas, le llevara a los jóvenes más inteligentes y de las mejores familias. Durante 3 años, esos jóvenes comerían y beberían lo mismo que el rey. Mientras tanto, estudiarían y aprenderían el idioma y la cultura de los babilonios. Pasado ese tiempo, ellos estarían a servir en el palacio del rey. Aspenas, jefe de los que servían en el palacio, se encargaría de cumplir las órdenes del rey. Y el siguiente pasaje de Daniel 1 del 17 al 20. Estos 4 jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y las visiones. Cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, Aspenaz llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre todos ellos uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto, los 4 se quedaron al servicio del rey, haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino junto. Joana, ¿quieres comenzar a comentar? Siempre me gustó, dentro de los, digamos, los libros de la Biblia, el de Daniel. Cómo cuidó su dieta, cómo fue tan bendecido e inteligente, porque es y sabio, porque no solamente llegaba a ser alguien que manejaba conocimiento, sino que también era capaz de comprender los sueños del rey Nabucodonosor. Y eso era algo que los destacaba, digamos, del resto de los, por decir, sabios del reino, ¿cierto? Ellos eran sabios, pero eran sabios del reino de Israel. Y tenían ese poquito diferente, eso algo distinto, esos dones que fueron capaces de hacer guía y de interpretar los sueños de este rey, que ha sido muy importante para haber quedado en el libro de Daniel. Nabucodonosor. Siempre a mí me llamó mucho la atención, de hecho, está el ayuno de Daniel, por lo mismo, porque él se dispone en algún minuto a trabajar, tanto a trabajarle al Señor, pero para no contaminarse, ¿cierto? Él toma cierta dieta, ¿cierto? De no comer lo mismo del rey, porque el rey lo tenía con la misma dieta de él. En los pasajes que vemos, son personas elegidas por las cualidades que ya habíamos dicho, como dice al principio, porque él quería tener a su servicio gente joven y bien parecida, que no tuviese ningún defecto. Además, deberían saber de todo. Estamos hablando de atributos físicos y atributos de inteligencia, ¿cierto? Luego nos pasa al tema de que estos cuatro jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría, o sea, no era per se, sino que desde el vientre de sus madres el Señor los había elegido y los había dotado y le había dado las oportunidades para ellos desarrollar su inteligencia, su sabiduría, y era por un propósito, ¿cierto? Vemos ahí cómo se cumple de acuerdo al diseño de lo alto, un propósito, tenían el propósito, ¿cierto? Y esto de que cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, Aspenas llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Como se destacaban, había una rivalidad, entonces los querían desprestigiar delante del rey. Y él simplemente se da cuenta de que Daniel es como uno de los más inteligentes, junto con sus amigos Ananías, Misael, Azarías, y los deja al servicio del rey. O sea, quiere decir que la persona más poderosa en ese momento los elige a ellos, diciendo que no eran de su pueblo, sino que eran del pueblo israelita. Entonces es interesante eso, cómo son elegidos siendo que no son de un pueblo, que sí vienen del pueblo de Dios y que ellos tienen una sabiduría, una inteligencia y una capacidad de interpretar sueños, que eso es mucho más allá de lo que tiene que ver con lo que hoy día conocemos como adquirir conocimiento en una universidad o en un instituto. Eso, que tiene que ver con lo sobrenatural. Karina, sí, yo comparto con Joana, voy a mencionar, así como dice, estos cuatro jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencia. Y cuando el rey conversó con todos los jóvenes, no encontró entre todo ello uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos. Me gustaría destacar que, como argumentaba Joana y lo dice la palabra, Dios nos da todos los dones, todos, todos, todos, desde saber bordar y cocinar hasta aprender idiomas tan complejos como el alemán, el chino mandarín, y poder hacer deporte y la danza. Todos los dones te los da Dios. Toda la inteligencia te la da Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que uno haga no es producto de uno, digamos, ni de lo talentoso, ni de los genes de nuestros padres y de nuestras madres. No. Dios te lo da, y Dios te lo da con un propósito. Y ese propósito, como sale aquí, siempre es para que tú influencies a los demás. El rey descubrió que estos cuatro amigos, no había nadie más que ellos en destacarse en inteligencia, en sabiduría, en humildad y en belleza también, digamos. Y Dios te da los dones para que tú los compartas con los demás y así te lleve a puestos de influencia y de privilegio. Un poco lo que decía también delante nuestra invitada Jimena. Todo lo que Dios te ha dado, el trabajo que te dio, por más humilde que a ti te parezca, no lo menosprecies, porque Dios te lo otorgó. Y Dios te lo otorga para luego llevarte a un propósito mayor. Y uno tiene que confiar y caminar en la vida con esa certeza de que todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Recuerda que los amigos o las cuatro personas que aquí se mencionan en la palabra de Dios, ellos eran en ese momento prisioneros israelitas, o sea, ellos no lo estaban pasando bien, de partida no habían llegado a ese lugar de manera voluntaria y como esclavos tampoco iban no fueron trasladados en primera clase y fueron elegidos, por lo tanto, la situación por más adversa que uno esté experimentando en este momento, Dios tiene un propósito mayor de ella, ya sea para sacar tu fuerza interior, tu disciplina interior, tu constancia interior, para abrir aún más tu inteligencia. Disculpa si te parecemos autorreferente, pero para hacer este programa, auditor y auditora, no es que solo nos levantemos de un día para otro, nosotros estudiamos, nos ponemos de acuerdo, oramos y a nuestro alrededor a veces tenemos circunstancias que casi nos impiden estar aquí de manera disciplinada y con mucho amor. Y creemos que en algún momento algunos de nuestros auditores y auditoras tenemos la certeza de que van a ir a la Biblia, a leerla, y Dios revelará ahí un propósito para ti en ese momento. Entonces, confía lo que Dios está haciendo por ti, aunque incluso no hayas podido titularte y estés trabajando en otra cosa, confía en ese proyecto, en ese propósito. Como delante decía Johanna, tal vez los recursos, las circunstancias en ese momento fueron tan poderosas que tuviste que dejar ese camino y tomar otra vereda. No mires hacia atrás con reproche o con nostalgia. Mira en el momento presente que estás viviendo, porque Dios tiene un propósito mayor para ti. Y Él, a su debido tiempo, te mostrará cuál es la manera, cuál es la meta, cuál es la circunstancia, cuál es el propósito y el fin mayor que Él tiene para ti. Eso, estupendo. Yo quiero agregar algo como... vamos a seguir con el sermón. Aquí, a propósito de la huelga de estudiantes y todo, aquí encontramos, como dice Bariña, unos esclavos recién traídos, ¿cierto?, de Israel hasta la capital del reino, que son elegidos para estudiar. Y el rey, el que tiene la instancia de decidir que ellos estudien. Sí, no es que ellos postularon a la universidad, eligieron su carrera, estuvieron pensando 3 días qué van a postular y en qué orden, sino que les dijo ya, estudien. Y porque eran unas personas que eran cercanas a Dios, porque Daniel y sus amigos Ananías, Misael y Azarías, como lo traducen aquí en la traducción del lenguaje actual, ellos demostraron luego en capítulos posteriores, ¿sí?, en otras escenas del libro de Daniel, que tenían una relación muy estrecha e incansable con Dios. Y esa relación es la que los fortalecía como para poder estudiar, permanecer, entender y finalmente salir bien en el examen final, que fue ese momento en que los llevaron delante del rey y los eligieron a ellos, aunque el rey no lo sabía, pero ellos tenían una relación cercana con Dios, lo que le permitía decir lo preciso en cada momento para cumplir su propósito, que en el fondo era demostrar allá en Babilonia mismo cómo la relación con este Dios todopoderoso es superior a cualquier idolatría, que vendrían a ser ese momento en donde Daniel va al pozo de los leones y donde los otros tres son metidos en un horno de fuego. Y sobre todo eso, lo que me llama es a decirles que independiente si elegiste una carrera y después no te gustó tanto, estar ahí, poder degustar, ¿cierto?, del conocimiento en primer lugar, porque quizás no desarrollamos mucho eso, pero desde un principio en las universidades estuvo este dilema de poner por sobre la teoría o la práctica. Y en un primer momento era súper claro que Dios era primero, y gracias a la teología se podían estudiar las otras ciencias. O sea que la teoría, en este caso conocer a Dios, era primero para después desempeñarse de forma práctica en el mundo. Y poco a poco, ¿cierto?, eso a través de los años hubo universidades que propiciaban más la práctica y otras más la teoría. Y independiente de eso, la investigación también está como entre medio de las dos. Entonces, lo vamos a desarrollar más adelante, pero lo que iba yo es que tanto la teoría como la práctica, si se sujetan a Dios, como Daniel lo demuestra, yo los invito a que lean el libro de Daniel. En la traducción que usted tenga o se lo baja por internet, está disponible la Biblia en varios sitios, en todas las traducciones a la que más le guste. Así que, Daniel, libro de Daniel, su asignación para esta semana, para que vea todo lo que pasó, porque Daniel se convierte en un gran profeta. Ya. Y eso sería por esta semana. Y vamos a ir a las conclusiones si quieren agregar algo más, Johanna. Ya, nos quedamos para la próxima semana entonces, ¿la Varinia? Sí, yo quería solo decir, de un punto a otro anoté, si ustedes se fijan, vamos de manera paralela y parafraseando, cuando se crearon las universidades, estos sistemas escolásticos, ellos en ese momento nunca imaginaron en lo que iba a terminar este proceso, que se iba a construir una universidad en muchas partes y que iba a mover a mucha gente, muchos estamentos, y eso es lo que iba a influenciar. Algo parecido le ocurrió a Lutero. Él nunca imaginó con sus 95 tesis en lo que eso iba a generar. Entonces, lo que estoy compartiendo con ustedes, y quiero recalcarte en eso, que hagas lo que hagas en este presente, el futuro de esa acción que ahora tienes como la universidad es algo, es un misterio por desarrollar, y Dios se hace cargo de eso. Y en la universidad, en un comienzo, a propósito de lo que se trata de esto, del tema de la coherencia y de la divergencia, en un comienzo las universidades se sustentaron en el estudio de Dios, y a través de este estudio profundo, acabado, y en algún momento, si tú lo quieres, hasta rudimentario, pudieron abrirse otros campos de conocimiento, como la medicina, la ciencia dura o matemática, todo lo que después generó la revolución industrial, la gramática, el oratorio, todo parte de ahí, todo emergió de ahí. Por lo tanto, esta dicotomía que se genera siglos después, que lo vamos a revisar de manera sumera, porque siempre te invitamos a que tú te eduques, que leas, que medites, que reflexiones, que aparte lo que te sirve y lo que no te sirve, para entender que la universidad tuvo su origen ahí, y que en algún momento esto dio la vuelta, una inversión, y se separó. Y hoy día la teología nos parece que no es para nosotros, que Dios está fuera de nuestro modelo, y es Dios en ese momento, a través incluso del Papa, que fue la Reforma Gregoriana, que fue la que empezó a impulsar esto, y que los hechos de tu historia, de nuestra historia y de la historia de la humanidad nunca son aislados. Dios trabaja en relaciones, Dios te junta con otras personas para que tú vayas cimentando tus sueños. Ayer el pastor decía, Dios pone sueños en nuestro corazón y en nuestras mentes, y en base a esos sueños va trabajando, te va pidiendo que tú seas valiente, que tú seas perseverante, que confíes plenamente en que Dios nunca, nunca te va a abandonar, nunca. Amén. Amén. Bueno, gracias por escuchar este podcast. Tus comentarios, testimonios, propuestas de temas y preguntas, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Agradecemos también que nos escuches en las plataformas de podcast, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en todo suma. Y también agradecemos a la Radio Corporación de Ovalle, que nos está transmitiendo en este horario. Escúchanos la próxima semana con el segundo capítulo sobre la fundamentación de la universidad. Y también saludamos a nuestras congregaciones: Cristo, tu única esperanza de Ovalle, y Iglesia Libres para Cristo de Tocopilla, que envió un cariñoso saludo a mis hermanos, los varones, más que nada, que están trabajando la construcción de la iglesia. Amén. Amén. Que les vaya lindo. Amén. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Sí, Dios quiere. Muchas bendiciones a las estudiantes y estudiantes. Bendiciones. Y a los profesionales también. Y a los profesionales y a toda persona que lo escuche. Amén.